Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 2 de septiembre. La Delegación Territorial de Salud ha informado al Ayuntamiento de Ubrique de la existencia de un caso de virus del Nilo en nuestra localidad. El primer teniente de alcalde, José Antonio Bautista, ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad, al tiempo que ha explicado que se ha detectado en un animal en una finca del término municipal ubriqueño y que la situación no es tan alarmante como se pueda pensar o como pueda ocurrir en otros lugares. No obstante, se debe realizar un plan de vigilancia y control que se llevará a cabo mediante empresas especializadas. Por otro lado, las autoridades obligan a realizar un plan de comunicación y sensibilización mediante el cual se informa a la ciudadanía del caso y se ofrecen una serie de consejos y recomendaciones. Entre ellos se encuentran el proteger las viviendas, apagando las luces si se tienen las ventanas o puertas abiertas, el uso de repelentes contra los mosquitos, usar ropa que cubra la piel, alejarse de zonas donde haya agua estancada, fuentes, piscinas hinchables o bebederos y el eliminar cualquier residuo donde pueda acumularse agua. Sí, en principio es básicamente eso. Se ha detectado la presencia del virus del Nilo en un animal y a raíz de ahí pues se ponen en contacto con nosotros por parte de la Delegación de Salud y nosotros automáticamente pues empezamos a mover los hilos para ver qué era lo que teníamos que hacer y cuáles son las medidas que tenemos que adoptar. Sobre todo nosotros lo que nos gustaría hacer es un llamamiento a la tranquilidad, ¿no? Porque entre otras cosas, bueno, pues no es tan alarmante como en otro sitio se pueda pensar o lo que podamos tener en la cabeza ahora mismo, ¿no? Nosotros, en principio, ya nos hemos sentado también con miembros y con personal de la Delegación de Sanidad y lo que nos viene a trasladar prácticamente es que tenemos que hacer un plan de vigilancia y control con una serie de medidas y ese plan de vigilancia y control, pues lógicamente nosotros ya estamos contra el reloj intentando contratarlo con las empresas especializadas. Nosotros, de hecho, tenemos una empresa que se llama Tisa, que es la que se encarga de la desinsectación de la localidad y de los controles de plagas. Y bueno, pues a esa empresa ya se le ha encargado que vaya a los dos o tres puntos más próximos y conflictivos a esta zona para que inicien los trabajos. Y después, posteriormente, pues seguiremos con lo que es básicamente la contratación del servicio a la empresa que resulte adjudicataria. Ya se están preparando toda la documentación y, como te digo, pues previamente, pues lo que hemos hecho ha sido que la empresa que nos presta este servicio, pues hacerle el encargo inicial, urgente y rápido de los dos o tres puntos que consideramos que tienen que hacerlo de forma prioritaria. Y después, por otro lado, pues también nos exigen hacer un plan de comunicación y sensibilización, que lo que consiste básicamente es trasladarle a la ciudadanía que se ha dado este caso positivo para que tomen determinadas medidas. ¿Las medidas cuáles son? Pues lo que estamos acostumbrados a hacer en verano, apagar las luces para que no entren los mosquitos, tener unas mosquiteras que eviten que entren los mosquitos a nuestra vivienda, protegernos con determinada ropa de manga larga a la caída del sol, que utilicemos determinados repelentes para estos insectos y después aparte pues alejarnos de las zonas estancas, porque una de las cosas que nos trasladaban era que la zona donde se pueda acumular el agua de manera estanca, que no corra, pues un posible foco de las larvas y por lo tanto de los mosquitos, y que por lo tanto pues intentemos evitar esas zonas y sobre todo en nuestras viviendas pues eliminar los residuos donde se pueda acumular algún tipo de agua. A partir de ahí, pues vuelvo a insistir, total tranquilidad, con total normalidad. Es una cosa que ya se está dando en muchísimos pueblos. Además, también nos trasladan que estadísticamente el 95% de la población, si tuviera esta picadura, tampoco prácticamente iba a sentir nada, ni lo iba a notar, ni iba a tener mayor trascendencia. Ahora sí, pues hay personas de riesgo que sí que deberían protegerse y que sí que deberían concienciarse con este tipo de medidas que estamos trasladando y que ya por parte del Ayuntamiento pues también hemos realizado determinadas infografías que van a empezar a hacerse públicas a partir de hoy. Así que, bueno, pues nos ha tocado en esta ocasión otro reto por delante que, como tú has dicho, no es algo que sea única y exclusivamente de nuestra localidad, sino que este virus está presente en otras localidades muy cercanas a nosotros. En Villamartín, por ejemplo, también han tenido un caso positivo. En Barbate, sin irnos más lejos, pues también han tenido varios casos positivos. En Coria también. Y bueno, pues algo que si somos capaces de protegernos con las medidas adecuadas, pues no tiene por qué tener mayor trascendencia ni mayor problema. Cambiamos de asunto. La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Isabel Paredes, acompañada por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la concejala de Educación, Alba Gil, han visitado el centro Escuela Infantil El Jardín de Pepa para la inauguración del primer ciclo de educación infantil de cara al curso 2024-2025. Más de 10.100 menores de 3 años inician este lunes el curso escolar en las escuelas infantiles de la provincia, la que más crece en el número de centros de infantil para el curso que se inicia, con un incremento de 5 con respecto al pasado año. En total, 88.400 menores se incorporan desde hoy a esta etapa educativa. Dado que el procedimiento de matriculación en el primer ciclo de infantil permanece abierto durante todo el curso, la consejería prevé de nuevo una tendencia al alza en la escolarización, con la estimación de superar la cifra de 105.000 niños y niñas en la red de escuelas infantiles de la comunidad, casi 1.200 más que el pasado año, cuando se alcanzó el récord histórico de matriculaciones. En el caso de Ubrique, el Jardín de Pepa es uno de esos 5 centros que se adhieren a la red de la Junta de Andalucía, contando desde ya el municipio con 2. Tanto Paredes como Casillas destacaban que el 50% de las familias se beneficia de la gratuidad de este servicio y que asciende hasta el 70% el número de alumnos que reciben algún tipo de ayuda. Bueno, en principio, buenas tardes. Cómo no, agradecer hoy aquí a la asistencia de nuestra delegada territorial, Isabel Paredes, delegada de Educación. Los compañeros también, que le dan el visto bueno a unas instalaciones nuevas, cómo no, a estas personas que también se meten o se involucran en la formación de nuestros pequeños, tan importante. Y aquí, pues, hoy es un día importante, lo digo porque es el segundo centro que nos encontramos en el municipio de Ubrique adherido a la Junta de Andalucía en el tema de la educación. Podemos decir que 35 pequeños van a tener, o van a contribuir la Junta de Andalucía, como decimos, para iniciar un nuevo proyecto de educación, como hablamos, y de colaboración, para que el día de mañana también podamos decir que Ubrique apuesta por la educación. Y cómo no, la Junta de Andalucía también. Para nosotros también es un orgullo, como alcalde de Ubrique, decir que es el segundo centro. Seguimos también creciendo a la hora de la formación, seguimos creciendo también a la hora de unas instalaciones, que la verdad que he estado visitándolas anteriormente, y da gusto de que vengan personas jóvenes también con la fuerza que vienen y también con el sacrificio que conlleva tener unas instalaciones como esta. Tengo que dar gracias también a esa iniciativa, cómo no, a nuestra delegada territorial, que en el primer momento se puso también a trabajar en conjunto con nosotros, y hoy es una realidad de que Ubrique tiene 2 centros adheridos de la Junta de Andalucía, y cómo no, apostamos por el futuro de nuestros pequeños, que son lo más importante que hay. Le voy a dar la palabra también a nuestra delegada territorial, que también nos acompaña. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradecer a los medios de comunicación la presencia de hoy aquí en esta comparecencia. Agradecer al alcalde su acogida, su bienvenida, a la delegada municipal de Educación, a la directora del centro educativo, al servicio de inspección educativa, que hoy nos acompañan. Y bueno, es un día importante. Hoy comienzan en la provincia de Cádiz 10.100 menores de 3 años su escolarización, una etapa muy importante. Supone un incremento en 14 puntos con respecto a 2018, o sea, se ha aumentado la tasa de escolarización en 14 puntos. Es una magnífica noticia, y la noticia de la provincia de Cádiz es que este año se adhieren 5 centros nuevos. Uno de estos centros es el que nos encontramos en Ubrique, o sea que una magnífica también para la zona de la sierra. Facilita la conciliación de la vida familiar y laboral, por tanto facilita la accesibilidad de las familias a la escolarización de esta etapa, que es una etapa crucial, no solamente desde el punto de vista asistencial, sino también desde el ámbito educativo. Por otra parte, tenemos bueno, que las familias, por el servicio de guarderías, el 50 y tantos% está bonificada, o sea que es la gratuidad del servicio, una gratuidad que año tras año se ve incrementada. Solamente el 70% tienen algún tipo de bonificación, pero el 50%, vuelvo a repetir, está bonificada. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destina al servicio 249 millones de euros, 67,7% más que en 2018. También hay que resaltar el acuerdo llevado a cabo en marzo de 2024, donde pues se avanza con el sector de 0 a 3 años, que como bien saben han pasado distintas dificultades, queda mucho por hacer, pero creo que estamos en el camino correcto para avanzar en la gratuidad del servicio al 100%. Decir también que en el municipio de Ubrique, como bien ha dicho el alcalde, tenemos otra guardería que está también adherida a la red de centro de la Junta de Andalucía. Me queda pues desearle lo mejor en este nuevo camino que emprende esta guardería adherida a la red de centros de la Junta. El concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, Daniel Domínguez Chávez, ha hecho balance del primer gran fin de semana que vivirá el municipio en estas fechas. Por un lado, ha destacado el buen funcionamiento del dispositivo de seguridad, tráfico y aparcamiento dispuesto con motivo de la celebración del concierto de David Bisbal, que acogió a 10.000 personas en las pistas de atletismo. La llegada escalonada de los asistentes y la disposición de la nueva puerta de salida de emergencia dio una mayor fluidez a un evento que se desarrolló con total normalidad y con un gran éxito de afluencia de público. La ausencia de incidencias es también lo más reseñable de ayer domingo, día en que se llevaron a cabo la suelta de reses por parte de la peña Toro del Gallumbo. Pues sí, la verdad que sí, que desde el ayuntamiento la verdad que estamos bastante contentos, ¿no? Un evento de tal envergadura que nunca habíamos tenido en el pueblo algo así, estas características, y bueno, se nota que ha habido buen trabajo, ¿no? Buena organización y buenas reuniones de coordinación, porque a la vista está que desde el minuto uno hasta que terminó el evento en tema de desalojo y demás, todo salió a pedir de boca, ¿no? Algunas cositas puntuales, pero vamos, sin ninguna incidencia ni nada, que eso es muy muy positivo. Y la verdad es que estamos súper contentos y agradecidos, ¿no? Desde las primeras personas que llegan allí al recinto a montar lo que es escenario, baño, todo lo que lleva el personal del patronato, el personal de obra, ¿no? La verdad que había mucha gente implicada y desde aquí, pues bueno, hay que agradecerle, ¿no? También a los cuerpos de seguridad, ¿no? A la policía local, a Guardia Civil, Protección Civil, Seguridad Privada del evento y muchos voluntarios que se han prestado, ¿no? Bastante importante porque, claro, un evento de estas características, pues la verdad que necesitamos tirar de muchas personas y está muy bien organizado para que las cosas salgan bien. Pero bueno, a la vista está que ha salido a pedir de boca, ¿no? Algunas cositas que siempre se pueden mejorar, pero bueno, yo lo puntuaría muy bien por el evento y lo que hemos tenido, ¿no? Y sobre todo, bueno, también agradecer, Juan Carlos, a la Fundación, ¿no? El traernos un concierto de estas características, pues nos da mucho la visibilidad que nos ha dado al pueblo y bueno, ha sido un extra muy, muy, muy bueno que nos han aportado. Sí, correcto. Hemos tenido un gran despliegue de personal y bueno, la verdad que ha salido a pedir de boca. Aparte de la, como bien has dicho, de la seguridad privada que tenía el evento, hemos tenido bastante ayuda y bueno, se ha notado. Creo que ha estado muy bien coordinado, que se han mirado muchas cositas, muchos detalles, tema aparcamiento y demás, y eso era muy importante, ¿no? También agradecer sobre todo a todas las personas que en nuestro pueblo bajaron andando, que le dábamos la oportunidad por el corredor verde y le explicábamos un poco qué era lo más interesante y lo mejor para poder coordinar el resto de actividad que conllevaba el concierto, y la verdad que la gente se ha volcado bastante, la mayoría, por no decir casi todo el mundo, bajó andando, y bueno, eso nos ha ayudado bastante, y desde aquí pues también agradecerle a todas estas personas que han colaborado. Correcto. La verdad que a ver, no llegamos al 100%, pero bueno, sí, bastante, se le dio bastante uso, ¿no? Pero bueno, ya te digo, y como bien has dicho tú, gracias a lo que ha aportado el pueblo de Ubrique bajando andando al evento. Pues sí, la verdad que la mayoría eran ubriqueños, aunque hubiera mucha gente en los primeros días en la cola de gente de fuera, después la mayoría de las personas han sido de Ubrique, y la verdad que con la ayuda que nos han aportado bajando andando, nos ha facilitado bastante lo que es este trabajo de aparcamiento y demás. Y como bien te he dicho, desde aquí agradecerle a todas las personas por la colaboración que han tenido, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, algo tan grande así de estas características pues nunca lo hemos tenido, ¿no? Era nuestra idea también, ¿no? tener preparada y preparar unas instalaciones ya para eventos futuros, para estas características, y es algo que teníamos en mente, y mira, hemos llegado a conseguirlo este año, ya lo tendremos para un futuro. Son unas mejoras que se quedan para nuestras instalaciones municipales, y creo que también es bastante importante. Y como bien ha dicho, pues fue todo rodado porque, a ver, también facilitó bastante que abrieran las puertas bastante temprano, ¿no? Se abrieron 3 horas antes, y quiera o no, pues fue fluyendo todo un poco mejor desde el principio, ¿no? Hubo un DJ amenizando un poco, y quieras o no, pues la gente fue entrando más poco a poco que meterla toda de golpe a última hora. Pues todo esto pues lo teníamos ya pensado y más o menos estudiado en nuestra junta de seguridad. Y bueno, salió a pedir de boca, la verdad que muy bien. Sí, además, como hablamos, al tener diferentes salidas de emergencia y demás, pues facilita todo, ¿no? Te puedo decir que en un cuarto de hora, en 10 minutos, el estadio estaba casi totalmente vacío. Vamos, lo más gordo, a grosso modo, salió en 10 minutos. Y eso es buena señal, ¿no? ¿Saben? De que se está trabajando bien, de que se coordina y de que tenemos la salida de emergencia correspondiente para un evento de tal magnitud. Sí, la verdad que sí, que estudiamos un poco también lo que fue toda la parte de aparcamiento y demás, para que cada zona de aparcamiento saliera por una salida diferente y no hubiera embotellamiento, como tú bien has dicho. Y también pues ayudó bastante, ¿no? Todo eso se estaba estudiando, bueno, se estudió a muchas horas, le hemos echado, aunque no se vean después, pero se le echan muchas horas, muchos calentaderos, muchas charlas con uno con otro, a ver de qué mejor manera se puede tratar y se puede hacer, y la verdad que salió a pedir de boca, no nos podemos quejar. Ya de cara a este próximo fin de semana, Daniel Domínguez ha confirmado que el sábado se apostará nuevamente por un espectáculo de drones debido a la falta de autorización por parte de la administración, el riesgo que supone para nuestro entorno y las posibles sanciones a las que se expondría el ayuntamiento de celebrarse los fuegos artificiales. Será a partir de las 11 de la noche y despegarán nuevamente desde la explanada de aparcamientos anexa al Ecomuseo bajo el IES Las Cumbres. En relación a los trabajos de feria, el responsable municipal ha señalado que ya están colocadas las estructuras de todas las casetas, mientras que el alumbrado se encuentra instalado en un alto porcentaje. Este año tan solo habrá una portada ubicada esta en la calle Sebastián Macías El Pato, en el extremo más cercano a la barriada Andalucía. Sí, prácticamente está aquí, vamos, el sábado ya tenemos el primer pistoletazo, como decimos siempre, para la salida, que tendremos los drones a las 11 de la noche, y bueno, ya en estos días me sentaré de nuevo con vosotros, daré más detalles ya con planos y lo harto y demás, pues montaremos un poco la feria para que la gente tenga un poco la idea de lo que tenemos en mente y de lo que se está montando. Sí, confirmado, porque ya te digo, no tenemos permiso y no es, a ver, no queremos jugárnosla ni hacer daño. Sabemos que las leyes cambian, que con el tiempo han ido cambiando, que antes no había ningún problema, que se echaban los cohetes y nunca había pasado nada, pero claro, como bien te he dicho, la ley cambia, estamos entre dos parques y no podemos jugárnosla. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.